El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que lo odian. Rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Quiero, en primer lugar, felicitarles porque a pesar de la lluvia, la altura, el viento, el frío, el lodo, han venido igual. Así que, bueno, el milagro del Señor. Bien, y lo otro es que aquí tenemos este domingo, este fin de semana, el Padre Pío en esta reliquia. Tenemos un trocito de pañuelo con sangre de las llagas del Padre Pío de Pietrelcina para que después se acerquen a venerar al final de la misa. También tratamos de siempre traer alguna reliquia para poner aquí. Y les recuerdo también que esta es la imagen que ha llorado durante 3 meses aquí en la montaña, en el conventito de arriba. Y lo hemos traído aquí abajo para compartir con todos ustedes. Bien, en la primera lectura, en la segunda lectura, la carta de San Pablo dice así: ustedes son templo del Espíritu Santo, Él habita en ustedes, no lo destruyan, no destruyan el templo. Somos templo de Dios. Dios ha hecho templos para habitarlos. ¿Qué es ser templo? ¿Qué cosa es ser templo? Templo es un lugar, un espacio reservado exclusivamente al encuentro entre Dios y los hombres. Puede ser un espacio personal donde está reservado para el encuentro de la persona, del individuo con Dios, un encuentro personal, o puede ser un espacio comunitario. Pero nosotros somos templos donde habita Dios y habita solo para mí, para ti, para ti, para ti. Cada uno tiene esa gracia, si la queremos aprovechar. Si uno está en gracia de Dios, es templo de Dios y Dios habita en uno. ¿Qué quiere decir no destruyan el templo de Dios? 2 cosas puede significar: no aborten, no maten a los seres humanos, son templos, el cuerpo es un templo también. Y lo segundo, no pequen mortalmente porque destruyen el templo de Dios en el orden espiritual. Se puede destruir el orden material y se puede destruir el templo en el orden espiritual. ¿A quién hay que tenerle miedo? No le teman tanto al que puede matar el cuerpo, dice Jesús. Pueden destruir el templo material como lo destruyeron con Jesús, que era su cuerpo, pero él resucitó. Cristo nunca destruyó su cuerpo, su templo espiritual, jamás, porque no pecó ni podía pecar, era impecable, era el Verbo encarnado. Nosotros podemos destruir el templo espiritual hasta con un pensamiento, destruir la gracia de Dios, decirle a Dios, vete de aquí, no te quiero aquí. No se lo decimos así, pero es lo mismo como decirlo cuando uno comete un pecado mortal, expulsa a Dios del alma y por tanto también del cuerpo. Entonces hay que temer más bien al que puede destruir el cuerpo, pero también el alma. Es decir, tenemos que temer al pecado, no tenerle miedo, sino tener sumo cuidado, alejarnos como de la peste del pecado para que no sea destruido nuestro templo, el templo de Dios. Eso en la segunda lectura. Y hemos explicado la semana pasada que Jesús vino a perfeccionar las leyes, las hizo más perfectas, las plenificó. Ustedes escucharon que antiguamente se decía tal cosa, yo les digo esto, o sea, lo perfecciona, no lo anula, lo perfecciona, porque ya el hombre está preparado para recibir la gracia y con la gracia de Dios que vino a traer Jesús, sí se puede luchar, entonces está más perfeccionada la ley, ¿verdad? Uno no le puede exigir a un niño pequeño lo que se le exige a una persona mayor. Las responsabilidades, va educándolo de a poquito, cada vez le da mayores responsabilidades. Así el Antiguo Testamento tenía una perfección, pero comparado con el Nuevo era imperfecto, le faltaba aún la plenitud de lo perfecto. Por eso aquí dice Jesús, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Lo que te hacen, devuélvelo. Exactamente. Y eso era una justicia individual. No es una injusticia, ¿verdad? Una justicia. Me sacaste un ojo, te saco un ojo. Pero es imperfecto. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla, y pone un ejemplo, la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Esto hay que entenderlo bien porque muchas veces se ha entendido mal, ¿verdad? Uno a veces para defender las cosas del Señor, las cosas de la Iglesia, para defender la verdad. Supongamos que están insultando a la Santísima Virgen. Y yo me tengo que quedar callado y poner y dejar que sigan. No, porque tengo que defender a muerte al Señor y las cosas de Dios. Un esposo tiene que defender a su esposa. Si viene un ladrón y está pegándole a su esposa, él no puede decir, querida, dale la otra mejilla. ¿Verdad? Porque no le puedo decir al ladrón, pégale también la otra mejilla, porque eso me enseña Jesús. Con los terceros y con los demás tenemos que defender, dar la vida, sacrificarnos por ello, amar al prójimo hasta dar la vida por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir que le muestres la otra mejilla? Cuando se trata de algo personal que te hacen a ti, personal, que no afecta a terceros, entonces tú te puedes quedar callado como hizo Jesús y ofrecérselo al Señor. Una humillación, te calumniaron, te puedes quedar callado. Pero si esa calumnia afecta a la Iglesia o afecta a otros, tienes que hablar y defenderlo, ¿verdad? El honor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, lo tienes que defender con toda tu fuerza, porque eso no es poner la mejilla tuya. Cristo defendió siempre las cosas del Señor, siempre. Hasta sacó una vez y armó un látigo, ¿verdad? Para sacar a los mercaderes del templo, justo que hoy estamos tocando el templo. Él no permitió de ninguna manera que se profanase el templo de su padre, porque el templo es un espacio para Dios y el encuentro de Dios con los hombres y el hombre con Dios. Entonces, Cristo mostró primero la gravedad de profanar un templo, que es figura del templo personal de uno. Y en ese tiempo que vino Jesús, no estaba el Santísimo Sacramento. Acá tenemos la presencia sacramental viva, real de Cristo, Dios y hombre verdadero. Antes, en el Antiguo Testamento, era un símbolo, la presencia de Dios era espiritual, pero preparaba a la presencia sacramental concreta. Si en el Antiguo Testamento había que tener tanto respeto y defender las cosas de Dios, el culto, el templo, no ser profanado, ¿cuánto más tenemos que cuidar un templo hoy día? Fíjense, qué silencio, qué hermoso es poder darle culto a Dios en un lugar donde el alma está lista, preparadita para encontrarse con Dios. Qué feo es entrar en un templo donde todos hablan, corren niños, vuelan las cosas por un lado para el otro, nadie escucha, todos están mirando la hora, apagan cada rato el celular que se enciende, porque no están preparados. Así nunca jamás Dios podrá hablarles al corazón. No podrá hablarles al corazón. Entonces son encuentros ficticios en el templo del Señor, no encuentros reales. El encuentro real tiene por norma primaria el silencio interior y para ello el silencio exterior. Miren qué lindo subir a la montaña en el silencio, donde uno tiene más posibilidad de escuchar lo que Dios le dice al corazón. Cuando viene aquí la gente, ustedes, muchos de ustedes dicen lo lindo que se siente, uno se siente más cerca de Dios. Es que en realidad han descubierto el silencio que no lo pueden tener afuera. El silencio es muy difícil encontrarlo, hasta en los templos. Y a veces los sacerdotes hacen muy poquito para que el silencio en los templos se establezca. Imagínense, ¿cómo yo voy a poder tener un silencio adentro de mí si en el templo externo, en el templo este no hay? ¿Cómo voy a hacer para tener acá adentro silencio? Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Está dando ejemplo de cómo uno puede hacer ofrecimientos a Dios. Está enseñando y estimulando al amor, a la caridad, ¿verdad? Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. El compartir, el prestar, incluso sabiendo que no te lo van a devolver. Es un acto de amor, porque Dios nos da todo regalado, absolutamente todo, por un tiempo muy breve. Y luego nos dará millonésima de veces más, infinita veces más, porque se da Él mismo. Entonces todo viene de Dios. Claro que hay que administrar los bienes de Dios y hay cierta autonomía en la administración, pero siempre es en vistas a Dios, nunca al margen de Dios. Siempre tenemos que tratar de ayudar, siempre en vistas a Dios. Con respecto al templo, también quería decirles algo. El hombre, el ser humano, se convierte de alguna manera en un sagrario vivo que va caminando. Cuando uno sabe que una persona vive en gracia de Dios, sabe que Dios está dentro de esa persona, habitándolo. Sale hasta por los ojos. Se ve reflejado Dios en todo el semblante de la persona, porque no es que está en el alma escondido. Impregna todo el ser de la persona, la presencia viva de Dios. No la vemos, pero la impregna completamente. Entonces, uno le puede hacer reverencia al prójimo que está en gracia, sí le puede hacer reverencia, porque está Dios ahí adentro. Pero no le puede hacer reverencia a la naturaleza, a todo lo que le rodea, ni a los animalitos, ni a las plantas, ni a la tierra, ni al agua, ni a la montaña, ni a la estrella, ni al sol, ni a la luna. No se le puede hacer reverencia a esas cosas, porque esas cosas están hechas para el hombre. Y no el hombre para esas cosas. En cambio, el hombre tiene que respetar al prójimo porque está viendo a Dios que habita ahí de una manera especial. Y la persona tiene la dignidad, es imagen y semejanza de Dios. En cambio, no hay nada en la creación que sea imagen y semejanza de Dios, solamente el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que nosotros le demos culto en la naturaleza es pecado. Pecado darle culto. Cuando uno honra la bandera, no honra un trapo, sino que está honrando un signo, un símbolo que es distinto, que es el amor de la patria, que representa el amor de cada una de las personas, cada familia cristiana, la cultura, todo lo que tiene un país. Entonces no es la bandera lo que uno honra, sino lo que significa esa bandera. También las imágenes que uno venera, no venera el yeso, sino lo que representa esa imagen, que es la Santísima Virgen. A partir de ahí la puedo besar, porque no beso el yeso, sino que beso lo que representa eso. En cambio, las cosas de la naturaleza, ¿qué representan? No representan a Dios, sino las obras de Dios, que es distinto. Yo no puedo quedarme con las obras dando las espaldas a Dios. Una de las cosas, si yo miro la naturaleza, le doy la espalda a Dios. Y para mirar a Dios, le doy la espalda a la naturaleza. Cuando Dios nos dio todas las cosas de la creación, es para que usando bien de ellas, lo alcancemos a Él. No para que quedemos prendidos en las cosas de la tierra. No para que quedamos Lo digo todo un poquito por el tema de la Pachamama, por ahí esas cosas que han confundido un poquito a la iglesia, ¿verdad? Una cosa es tenerle tolerancia a las personas de otros pueblos para que de a poquito uno les ayude y les enseñe. Así es correcto. De a poquito, como hizo Cristo, como Dios hace con nosotros, uno le va enseñando, los va educando de a poquito. Pero hay que sacarlos de ahí. Yo no puedo permitir que un católico, por ser de otra tierra, esté adorando un ídolo, diciendo, es cultura de ellos, por favor, ayúdale, ten misericordia de ese hermano tuyo, porque lo estás abofeteando. No, tiene toda la dignidad de hijo de Dios, tiene derecho a conocer quién es su padre, quién es su madre, por favor, quién ha muerto por él. Entonces tienes que ayudarle, no tienes que dejarlo ahí, y tú, para demostrarle que lo quieres, hace lo mismo que él, te postras en lo que él adora. Por favor, no puedes hacer eso, sino al contrario, levanta a tu hermano que se ha caído. No te tires tú al suelo también. Es como que un borracho quiere levantar a otro borracho, ¿verdad? No tomes y podrás levantarle que está tomando. Pero si tú también tomas, los dos van a caer al suelo. No se van a levantar. No hagas lo mismo. No tomes porque el borracho está en el suelo para tirarte en el suelo y quedarte como él. No se puede hacer eso. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que ir purificando nuestra vida cristiana, sacando lo que no va, para hacer de verdad el culto que Dios se merece. Somos templo de Dios y las cosas no son templo de Dios. Las cosas no lo son. Cuando hablamos de un templo material, no es el templo mismo, no son los ladrillos el templo, sino que estamos hablando de un espacio reservado, un espacio sagrado en el cual hay un encuentro entre Dios y el hombre. Esos son los protagonistas. Es un lugar nada más donde se asegura el silencio. Esto es muy importante. Nosotros ahora vamos a hacer la renuncia a un montón de cosas que se mezclan. Superstición, magia negra, ajo con moños, qué sé yo, hasta el yoga, todas las cosas orientales que entran al mundo occidental como la salvación para el hombre. Meditación trascendental, yoga, reiki y todas estas, la metafísica, como espiritualidad, ¿verdad? Y todas estas cosas que hacen mucho daño y ofenden muchísimo a Dios. Por eso tenemos que purificar nuestra doctrina, conocer el catecismo, leer el catecismo, conocer los evangelios. Como yo decía siempre, y lo digo, los evangelios es el diario espiritual de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el Espíritu Santo. Y si queremos saber cómo es nuestro esposo, Dios, que se desposa con nuestras almas, busquemos a ver en su diario espiritual, escrito por el Espíritu Santo, cómo es Dios encarnado y cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque con ese ser que es pura bondad y es amor por esencia, estamos llamados a unirnos por toda la eternidad. Bien, después dice lo último. Ama a tu prójimo, se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le odian, rueguen por los que le persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Acá pongo el ejemplo de Cristo en la cruz. Fíjense que en sus siete palabras hay un orden de importancia. ¿A quién nombra primero en esas letanías tan hermosas, de sus palabras tan bonitas en la cruz? Primero, Él se ocupa de sus enemigos que le persiguen. Primero se ocupa, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son los enemigos que lo están matando. Esas son las primeras palabras de Jesús. Después se dedica a los pecadores. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón, los pecadores. Y luego se ocupa de los santos. Hijo, San Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Ese es el orden. No es el orden del amor, porque el amor más intenso está con la persona que le responde y le ama. El amor a la Santísima Virgen es mayor. Cristo tuvo más amor a la Virgen que a toda la creación, a ángeles y todos nosotros juntos. Pero el orden de la solicitud del amor, lo que va primero en la solicitud del amor, son los que te persiguen, son los más necesitados de la misericordia de Dios. Entonces tenemos que rezar por los que nos persiguen, aunque no entendamos. Dios nos pide ese acto de fe. Si yo les muestro una hostia, ustedes saben que yo agarro un pan digo las palabras que dijo Jesús y se transforma en el cuerpo de Cristo, verdadera, real y sustancialmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero sigue teniendo el color del pan, el peso del pan, el sabor del pan, pero no es pan. Todo lo que queda afuera se llama accidentes del pan, que son los que permanecen, pero la sustancia cambia. La sustancia cambia. Es como si yo tuviera una manzana, todo igual que una manzana, huele manzana. Y le pongo una sustancia para que yo le pase la lengua y sienta el gusto de la manzana. Tiene el color de la manzana, el peso de la manzana, tiene todo. Pero cuando la voy a morder es de plástico macizo. Ah, no era manzana. Pero los accidentes, todo lo que está por fuera, los accidentes, son incluso de la manzana, porque saco el gusto de la misma manzana y se lo inyecto ahí, por decir así. Pero ya no es manzana, es otra cosa. Entonces yo veo pan, pero es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo escondido. Eso nos enseña a Jesús a creer que verdaderamente Él está ahí, a pesar de lo que yo estoy viendo. Por eso es el sacramento de nuestra fe, porque tengo que creer lo contrario que ven mis sentidos, porque me lo enseña Jesús, que mis sentidos ven una cosa, pero Él me está diciendo que ahí hay otra. Pasa lo mismo cuando perdonamos a nuestros enemigos. Es tan duro, pero tan duro, porque vemos una cosa y tenemos que creer otra. Ahí ese está llamado a contemplarme eternamente. Yo morí por esa persona, yo la amo, yo quiero habitar, yo habito o quiero habitar en esa alma. Ayúdame, ayúdame a que esa persona se acerque, porque la amo, porque él sí sabe de amor y sabe lo que significa. Pero para poder amar a una persona, la persona tiene que querer amarle a él también. Tiene que haber un mutuo flujo de amor, ¿no? Dios no ama a todas las personas iguales, como dice la gente. Yo se los he dicho tantas veces. No ama a todos iguales. Es mentira, porque eso es privación de la libertad. Y el amor exige la máxima de las libertades. Dios es el máximamente libre, es el ser máximamente libre, y nos ama porque se le ocurre, porque quiere y porque se le da la gana de amarme. No tenemos derecho a que nos ame. Nos ama porque es así Él. Y la intensidad de amor varía. A todos nos ama porque nos ama todo. Eso sí es de fe, pero no nos ama igual. ¿Por qué? Porque a la Santísima Virgen María la ama más que a mí. Y porque al discípulo amado, Juan, lo amó más. Por eso el discípulo amado, porque él amaba a Marta y María, que eran sus amigos, y a Lázaro, dice la Escritura, eran sus amigos. Entonces, hay distinta relación que cada uno de nosotros tiene con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ama a uno menos que a otro. Porque depende de muchas cosas. Primero, de la libertad de Dios, que quiere amar como Él quiere amar. Primero. Segundo, Él espera tu respuesta. El límite no viene por Dios, sino por la criatura. Porque el amor entre dos personas es una relación entre dos personas de amor. El resultado del amor de dos personas, ese es el amor que se tienen mutuamente. Pero cuando Dios ama infinitamente a una persona y la otra persona no le responde, sí hay un amor de Dios hacia la criatura, pero no se establece la comunión. Ahí no se establece una relación de amor, porque es solamente de una sola parte. Entonces, nosotros limitamos esa relación de amor con Dios. Pero además, Dios ama a quien quiera y como quiera. Y la intensidad del amor depende siempre de la libertad infinita de Dios. Es como si yo le dijera a una persona que ama a este muchacho, una joven ama a este muchacho, ok. Yo le voy a decir, ¿por qué lo amas a él más? ¿Por qué no amas a este? No lo quieres, ¿verdad? Estás discriminando a este y aquel. No, yo solo quiero que a este lo quiero un poco más. Yo quiero casarme con él. No. Tú debes amar a todos iguales. Todo. Es que no, yo soy libre, no puedo, no me sale. No. Bueno, Dios es el ser infinitamente perfecto, mucho más perfecto todavía, mucho más libre. Entonces, ama. Pero al que menos ama, lo ama con amor infinito. Es otro misterio. ¿Me entiendes? Otro misterio. Es el misterio del amor de Dios, que no tiene límites, por un lado. Y por otro lado, sí hay límite. Es un misterio. Y el límite no solo es porque lo pone la criatura, sino porque Dios ama distinto a cada uno. Si yo jamás en mi vida, supongamos Santa Teresita del Niño Jesús, ella no puso límites al amor de Dios, por lo menos no se ve, y ha sido beatificada. En alguna cosita sí, porque insistir en pecado original, y alguna pequeña fallita pudo haber en la vida de Santa Teresita, como de cualquier santo, ¿verdad? Entonces, un poquito pudo haber faltado ahí a ese infinito amor de Dios, ¿verdad? Pero Dios ama incluso al pecador que no le ama y espera su respuesta de amor. ¿Dónde está el amor infinito de Dios? En que está permanentemente esperando su respuesta. Bueno, vamos a continuar con la Santa Misa, vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales y vamos a renunciar a todo lo que no es la pureza doctrinal, que es lo que nosotros queremos hacer. Vivir de verdad la vida cristiana, van a ver cómo cambia todo. Cuando uno supone el olvido de sí mismo, un desprendimiento total de sí mismo, y es lo que vamos a hacer ahora haciendo las renuncias que vienen. Vamos a colocar el aceitito, como hacemos siempre, y vamos a hacer las oraciones. Que así sea.